¡No hay tregua! Hola, muy buenas, bienvenidos a No hay tregua, desde Asalto Mata Radio Rock. Nuevo programa presentado por mí, Rosa Rosae, donde entran todos los estilos del rock y sobre todo las bandas asociadas de nuestra emisora. Empezamos con uno de los grupos más cañeros y que más me gusta, Black Bomber, desde El Bierzo, con Isidro Gallego a la batería, Javi Lespau a la guitarra, Miguel Albatros, voz, Roberto Prieto al bajo, Pedro Megatelion a la guitarra. Surgidos en Ponferrada a finales del 2015, este quinteto con gustos muy dispares dentro del rock que van desde el heavy metal hasta el punk, pasando por el stone o el thrash, deciden mezclado todo en un combo que da como resultado un hard rock muy potente y similar a las bandas como Motorhead, Nervous Pussy o Rush Tattoo. Su discografía abarca 3 discos: Black Diesel, Beer, un EP del 2018, Volumen 1, un LP del 2019 y Blacklisted, un LP del 2022. La canción que escuchamos, titulada Outland, pertenece a su último LP. We'll be right back. Saltomata Radio Rock.com. Mind Traveler, banda cacereña de metalcore, nos ha enviado al correo de la emisora Gaslight su tercer single tras regresar a la escena, mostrando su faceta más visceral, que se lanzó el pasado 15 de agosto de 2025. Tras haber logrado actuaciones en festivales de renombre gracias a sus anteriores sencillos, la banda presenta ahora su tercer lanzamiento. Este nuevo tema formará parte del álbum que está previsto para la segunda mitad de este año que viene. La canción, al igual que el resto del futuro LP, aborda experiencias personales y colectivas de los miembros del grupo. Durante 2025 y 2026 se lanzarán nuevos adelantos en forma de singles y videoclips. Rock.com. Jason Cole, guitarra, junto a Mark Ess a la batería, es un nuevo dúo de Sudáfrica. Jason Cole es la esencia del rock de los 80 reinventado. Estribillos pegadizos, riffs melódicos y solos impactantes. Criado con el rock de la vieja escuela, Jason combina una interpretación retro con un sonido moderno y fresco. Icos es su sexto sencillo. Say goodbye.

Francisco Sibaja, vocalista, Víctor Zurita a la guitarra, Alejandro Tirado al bajo y Daniel Bozmediano a la batería, es la actual formación que con la reagrupación deciden coger el pasado como referencia para buscar un aire totalmente renovado. En 2018, PR3 se encierra en su estudio y comienzan a trabajar en su disco debut. Tras 2 años de intenso trabajo, la banda armó Tiempo, un disco pegadizo y contundente, repleto de fuerza y pasión, con un espíritu basado en las raíces de rock, pero con un sonido empapado de las influencias más actuales. Además, el propio nombre del trabajo quiere hacer un guiño a ese tiempo convulso, a las vivencias personales que han originado en la creación de la banda, su forma de pensar, los hechos acontecidos durante la grabación del disco y el futuro que está por venir. En 2023 publicaron su segundo LP, Aladia, un álbum conceptual que les ha reportado muchas satisfacciones y un buen montón de apariciones en directo en grandes escenarios. En 2025 ya han estrenado el primer adelanto a su tercer disco, titulado Cadenas de Cristal, que ahora escuchamos. Cadenas de fuego. Traes el final.

saltomataradiorock.com. Acero, uno de los primeros grupos que se sumaron a bandas asociadas de nuestra emisora. Capi a la voz, Marcos a la guitarra, Alfonso al bajo, Jagger a la guitarra y Héctor a la batería. Surgió en el municipio turolense de La Coruñera, allá por el año 1996. Tres adolescentes, Jorge, Enrique y Miguel, decidieron emprender un proyecto musical formando un grupo de rock, partiendo de cero tanto a nivel técnico como de experiencia en los escenarios. Desde entonces, a base de ensayo y trabajo, se han convertido en un grupo veterano y habitual en la escena rockera aragonesa, contando en su historia con 8 álbumes y multitud de conciertos por todo el país, actuando tanto en importantes macrofestivales como en salas de conciertos o fiestas de pueblos y barrios. Además, han autoproducido diversos videoclips. Son los creadores del rock de pueblo, estilo que practican y defienden con orgullo. Sus letras ponen en punto de mira en la despoblación y en las injusticias sociales, manteniendo un continuado compromiso con su tierra y con los pueblos pequeños. Este año han grabado Tras la madrugada, 4 nuevas canciones que unidas a otras 3 que tenían guardadas y a las 2 que publicaron hace un tiempo en formato single dan forma a su 9º trabajo de estudio. Acaba de una vez fue una de esas canciones grabadas en vinilo, premiada tanto en los premios de la música asturiana como en los premios de la música aragonesa. Para mí, maldita sea. más alto, Marta. Adiós. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Cúbica, nueva banda que se presenta en sociedad con el tema y vídeo de Brilles. Es una formación madrileña de metal progresivo, fundada en 2022. Pekka Biosques es la voz y letrista. También fue vocalista del grupo New Sister y Eternal Psycho. Es una propuesta metalera, audaz e innovadora cuya visión trasciende cualquier etiqueta, con una identidad profunda y un sonido que fusiona ferocidad, crudeza, intensidad y ambición progresiva. Oh! Automata. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. La banda andaluza Aesthetic Paradox también nos ha enviado su segundo sencillo, titulado Ritual of Divinity, tras la buena aceptación de su primer single en el pasado mes de mayo. La canción es una mordaz crítica a los referentes erráticos actuales y una directa ironía de la sociedad de consumo en clave de black metal melódico. Yeah. Automata Radio Rock.com. Y finalizamos con otra de nuestras bandas asociadas, Decta, desde Barcelona. Cúbitos a la voz, Lester y Randy a las guitarras y Rush a la batería. Es una banda de metal fundada en 2015 que emplea diferentes corrientes para definir su estilo, combinando el metal más pesado de los 90 con pasajes melódicos, voces limpias y rasgadas. Riffs contundentes se entrelazan con otros atmosféricos, apoyados por una base repleta de groove. Su tercer álbum, titulado 144, es un viaje emocional que explora los dilemas de la vida moderna, la búsqueda de la libertad personal y las luchas internas que todos enfrentamos. A través de canciones que combinan potentes guitarras, Decta invita a sus oyentes a cuestionar la vida que llevan y el tiempo que realmente tienen para disfrutarla. A lo largo de los diferentes cortes se abordan temas como la opresión de la vida cotidiana, el cansancio emocional y la urgencia de encontrar sentido y espacio personal en una sociedad cada vez más exigente. Este tercer álbum incluye 10 temas nuevos que muestran los diferentes estilos de metal de los que se nutren. Son 3 trabajos los que tienen. Y la canción que escuchamos, con la que me despido, se titula You Don't Go, de su último disco. Gracias por la escucha, muchos besos, abrazos y hasta la semana que viene. Love it. No hay tregua, ¿o sí o qué?